5 de enero, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. El Evangelio de este día se refiere a la vocación o al llamado de dos de los doce apóstoles, el apóstol Felipe y el apóstol Natanael, más conocido como Bartolomé. Primero aparece el llamado de Jesús a Felipe. Jesús lo llama directamente, le dice: sígueme. A diferencia de otros llamados, en donde son los apóstoles quienes buscan a Jesús, por ejemplo, la vocación de Andrés y de Juan, que hemos escuchado en el día de ayer, 4 de enero, en donde son ellos quienes van a buscar a Jesús, aquí en cambio es Jesús quien parecería ser toma la iniciativa y convoca y les dice: sígueme. A Felipe, y lo hará también con otros, por ejemplo con Mateo. Distintos llamados iniciales. Así también hace Dios en la vida de las personas. Nos va llamando de manera distinta a cada uno. Algunos más directamente, a otros a través de alguna otra persona. Y Felipe, una vez que se ha encontrado con Cristo, invita a su vez, hace de intermediario, en relación con Natanael o con Bartolomé, y le dice: hemos encontrado a aquel del cual habla la ley y los profetas. Esto es muy fuerte porque la ley y los profetas quiere decir todo el Antiguo Testamento. Es decir, hemos encontrado al esperado, al Mesías, al cual se refiere todo el Antiguo Testamento. Jesús, dice Felipe, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y hace referencia el apóstol Felipe, en su diálogo con Natanael, a la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. Y es aquí cuando responde Natanael y dice, pregunta si puede salir algo bueno de este pueblo de Nazaret. Claro, porque Nazaret, religiosamente hablando, no era una ciudad destacada, no era Jerusalén, claramente, y además de Nazaret no había surgido ningún profeta anteriormente, con lo cual no tenía prestigio. Pero así sabemos que se revela Dios, muchísimas veces en lugares sin prestigio, en situaciones no destacadas, incluso en personas simples, sencillas, humildes. Así es como se revela Dios, y ahí es donde hay que buscarlo y tener la capacidad de encontrarlo en esos lugares o situaciones, digamos, sin brillo, por así decir. Lugares más humildes. Bueno, y de hecho nació en Belén. Un poblado también, ¿no? Y en una cueva, en una gruta. Bien, entonces, en esta respuesta de Natanael vemos cuánto puede afectar un prejuicio en relación con un lugar o con una persona. Para Natanael, de Nazaret no podía surgir algo bueno, o no podía surgir alguien importante. Tenía ese prejuicio, ¿no? Esa etiqueta, por así decir. Luego se dará cuenta que estaba equivocado con esa idea, con ese prejuicio. Pero acá vemos entonces cómo también nuestros prejuicios hacia lugares, hacia personas que quizás no conocemos, pero que las evaluamos o las juzgamos por ideas previas, por conceptos previos o por comentarios previos, los cuales no siempre hacen justicia con las situaciones o con las personas, con el prójimo. Bueno, hay que tener cuidado con los prejuicios, porque los prejuicios, que los hay positivos y los hay negativos. En general, cuando hablamos de prejuicios, hacemos referencia a los prejuicios malos, a los prejuicios negativos hacia personas. Bueno, hay que tener cuidado porque el prejuicio, que muchas veces no está bien fundado, se transforma en una especie de antiojera por la cual no podemos ver la realidad y en consecuencia no podemos encontrarnos con Dios, porque Dios es la realidad, porque Dios es el ser, Dios es la verdad. Y por eso tenemos que desmantelar nuestros prejuicios infundados, negativos, si es que realmente queremos encontrarnos con Dios. Aún suponiendo que la persona a la cual miramos o sobre la cual pensamos o hablamos haya obrado mal y uno se pudo haber formado quizás algún prejuicio negativo, aún sabiendo que esto es así muchas veces, no nos tenemos que olvidar que siempre existe la posibilidad en esa persona que ha obrado mal y de la cual uno se ha hecho una idea, un concepto negativo, siempre existe la posibilidad del cambio, de la conversión en relación con esa persona. Con lo cual no hay que etiquetarla ni hay que enterrarla en vida en relación con su fama, con su prestigio. Hay muchos santos que seguramente otros se han hecho anteriormente prejuicios, ideas malas sobre estos santos, y luego, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, cambiaron de vida y fueron grandes santos, por ejemplo San Pablo, entre otros. Con lo cual tengamos mucho cuidado con nuestros prejuicios, porque si son muy fuertes estos, podrán hacer que nosotros seamos ciegos y que cerremos la posibilidad a esta acción misericordiosa de Dios en relación con el malo o con la persona que ha obrado mal, pero que no obstante siempre tendrá posibilidad de convertirse, porque para Dios todo es posible. Natanael entonces lanza este prejuicio, y cuando Jesús habla luego con Natanael o Bartolomé, a pesar de que él dijo lo que dijo, Jesús lo alaba. Fíjense en la reacción contraria de Cristo. Natanael, que piensa mal de la procedencia de Jesús, de su lugar de origen, y Jesús, en cambio, que piensa bien de él. Todo lo contrario, habla bien de Natanael, porque le dice: tú eres un hombre sin doblez, o sea, un hombre íntegro, diríamos, de una sola pieza. Esto también nos enseña que la manera de referirnos a los demás es ver también las cualidades buenas que el otro tiene. Es muy fácil siempre descubrir los defectos del prójimo. El defecto parecería ser salta a la vista con más fuerza, con más rapidez. Nos cuesta más, en general, producto de nuestra ceguera espiritual, producto de nuestros prejuicios, nos cuesta más detectar con facilidad, con rapidez, las virtudes del prójimo. Bueno, aquí Cristo, como él no tenía prejuicios negativos, ni pensaba mal de los demás, ni tenía ideas previas o conceptos previos malos en relación con los otros, Jesús lo alaba en un gran acto de caridad hacia él y habla bien de él. Eres un hombre sin doblez, digamos, transparente. Bueno, esto que para Jesús fue motivo de alabanza, de reconocimiento, nos habla de que es muy importante esta actitud o esta cualidad que tenía Natanael, que a pesar de todo y a pesar de sus defectos, era un hombre simple, sincero, transparente, sin doblez. Así también tendríamos que ser nosotros en nuestra vida. Muchas veces vemos en nosotros o en los demás también actitudes que contrarían esta simplicidad o esta transparencia. Por ejemplo, cuando no somos sinceros, no somos honestos, cuando tenemos doblez, es decir, mostramos una cosa o decimos una cosa, pero luego hacemos otra. Cuando tenemos dos caras, con esta persona o con este auditorio me muestro de esta manera, pero con esta otra persona, con este otro auditorio, me muestro de esta otra manera, para contentar a ambos públicos o para agradar a ambos públicos, es decir, para quedar bien con todos. Esa actitud, digamos, demagógica, que habla de una doblez, justamente. En bueno, tenemos que pedir al Señor no ser así, sino por el contrario, ser puros, ser limpios, transparentes, sinceros, no esconder esa otra actitud que atenta contra la transparencia. Cuando escondemos, cuando tenemos miedo de mostrar quién somos. Bien, pidamos al Señor entonces que también Él pueda decir de nosotros que somos simples, que somos sinceros, que no mentimos, que no andamos con dos caras o con dos discursos, que por el contrario podamos, al igual que Bartolomé, ser así. Simples, llanos, prudentes, sí, ciertamente, pero al mismo tiempo sinceros y transparentes, de una sola pieza, íntegros. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.